La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. 30 de marzo, sábado de la tercera semana de Cuaresma. Estamos terminando esta tercera semana precisamente. Escuchemos la palabra. Yo quiero amor y no sacrificios. Del libro del profeta Oseas. El publicano regresó a su casa justificado, y el fariseo no. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 50 respondemos: Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Hoy volvemos a escuchar esta parábola, pero en este ambiente de Cuaresma. La parábola que hoy escuchamos expresa magistralmente la postura de dos personas. Jesús no compara a un pecador con un justo. No, no se trata de eso. Sino un pecador humilde con un justo satisfecho de sí mismo. ¿A qué lleva esta interpretación, o bueno, a qué nos lleva esta parábola? La interpretación o la clave de interpretación la proporciona el mismo Evangelio. Hay que leer la parábola. Al principio, ¿a quién se dirige Jesús? A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. ¿Por qué? El publicano era un pecador público. Baja, justificado. ¿Por qué? Porque reconoce que es un pecador. Y él no le saca, no busca pretextos, no se excusa. No mira en dirección del fariseo. No dice, se viene mucho más al templo. Tiene una fachada irreprensible, pero es peor que los demás. No, no, no, tampoco prefiero ser quien soy y en el fondo soy más honesto que ese que está ahí enfrente, aunque se dé aires de muy religioso. No, no es así el publicano. El publicano hace un inventario de su intimidad. No encuentra nada de lo que pueda vanagloriarse. Sin embargo, no cae en el error de creerse bueno o menos malo, comparándose con el que está enfrente o con los demás, o sea, a costa del prójimo. Si hiciera eso automáticamente, se convertiría en un fariseo. Y es que alguien se hace fariseo en el mismo momento en que está seguro de no serlo. El publicano sale bien librado, sale purificado, sale perdonado. El fariseo no lo permite. Es cuaresma. ¿Hacia dónde nos lleva esto que acabamos de escuchar? Pues nos lleva una vez más a que vayamos al fondo de nuestra vida. No hay conversión sin humildad. No hay conversión si uno no se reconoce como pecador. No hay conversión si uno pone miles de pretextos. Los demás son peores que yo. No. Uno de frente a Dios. Y la única manera de estar bien ahí es ser humilde. Tú lo sabes todo, Señor. Es día sábado. Terminamos esta semana. Vamos pues hacia adelante. Haz de este día un día lleno de humildad.